Lisandro Falabella acaba de terminar el remate. ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bien. Medio trabajoso por ahí. Trabajoso, muy trabajoso. Va, muy trabajoso no, trabajoso. Pero de hecho muy trabajoso no, porque se vendió todo. Se vendió todo y todo, casi todo, salvo el último corral. Salvo los elecciones. Últimos cinco toros, salvo los últimos cinco toros que se los llevó una sola mano a un precio muy accesible, sí. Que son los que realmente bajaron el promedio del remate. Son los que, digamos, se fueron cinco obligados. Si no, todo el remate de a uno. La gente se nota que está un poco más más seca que otros años. No son años de vacas tan gordas como el año. ¿Vos hiciste la comparación con el remate del año pasado? Sí, tal cual. Y es muy simple. El año pasado hicimos 17.000 pesos de promedio. Y este año nos llegamos a 15. Claro. Y de por medio tuvimos un 25% de inflación. Claro. Eso describe, resume lo que nos pasa. De todos modos, debemos reconocer que sigue siendo bueno, ¿no? No nos podemos quejar. Sí, sí, por supuesto. Además, creo que hay que agregar algo. Está dentro de los promedios que vienen dando todos los remates, más o menos, salvo dos o tres. Yo consulto una página de internet que tiene un resumen de todos los remates de todo el país. Sí. Y el promedio de la raza Aberdeen Angus controlada es el que hicimos nosotros hoy acá en la barrera. Sí, sí, está ahí. O sea que, y se vendió todo y bueno, y si bien no sobró gente, pero los clientes siempre estuvieron, algunos llevaron más que otros años, pero como vos bien decías, eligiendo de a uno, ya la gente elige muy bien. De todos modos, la cabaña... Están bien puestos los toros, ¿eh? Los toros están bien puestos, no es que traemos cualquier cosa. La cabaña, yo creo que todos los toros que vienen a venta son comprables. Sí, pero bueno, unos valen más y otros valen menos, obviamente, está el mejor y el peor. Pero me ponderaron muchos productores que ven los toros, la torada todos los años, que había una cabeza y después había un cuerpo muy grande y una colita. Que eso en realidad es lo que uno apunta, ¿no? A presentar una torada, a presentar una promoción de toros, bueno. La colita también era muy chica. La colita era chica, era quizás más chica que la cabeza. Sí, sí. Entonces, pero lo importante es que había un cuerpo de 45 toros. Y eso es lo que se vendió de a uno, pero se vendió sin bajar el promedio. Se vendió todo en entre 14 y 15, 14, 15, 16, ahí todo. Así que bien, contento, conforme. Una jornada linda, que no es poco decir, después de todos los días de lluvia y de viento que hemos tenido. Eso te iba a preguntar, porque llegar con el toro en este estado, en momentos difíciles que les ha tocado vivir a todos, creo que es importante, ¿no? No sé cómo lo habrá tratado el agua a ustedes, pero... Y a nosotros nos trató mal, igual que a todo el mundo, pero bueno, nosotros... Sí, la inversión es el doble. No, seguro. Y algo muy importante para quizás la gente que los compra, los clientes y la gente que no conoce la cabaña, es que los toros son están bajo un régimen pastoril. Si bien claro, se racionan, porque si no, no se pudiera llegar a los 700 kilos en dos años. Obviamente tienen un racionamiento, pero es muy bajo, ronda el 1% y a base de silo de cebada, de planta entera, o sea que es una dieta balanceada, los animales se crían comiendo pasto toda la vida. La base del pasto. Exactamente, por eso es importante no romperles el aparato digestivo, no romperle las pezuñas con exceso de grano o de balanceado. Claro. No, están criados a campo, nada más que con suplementación. Bueno, hay que manejarse bien con eso, ¿no? Hay que saber manejarse. Sí. Porque hay que mantener ganancias, digamos, hay que hacer una buena recría. Y después hay que mantener ganancias no exageradas, pero buenas durante mucho tiempo. Con acostumbramientos, pero bueno, llegan bien y por suerte te salió una linda jornada. Claro. Lisandro, ¿te vas a presentar en la exposición? Fernando me pidió si no los acompañaba y aparté un lote de estos mismos toros, ¿no? Los que se vendieron hoy para la expo, sí. Ajá. Bueno, hacía unos años que faltaba. Sí. No, debo decir que no es el ámbito nuestro, ¿no? Claro. Ustedes apuntan a otra cosa. Nosotros apuntamos a otra cosa y tampoco le puedo sacar a los clientes de la cabaña. Yo tengo clientes que hace 20, hoy es el remate número 23, sí. Y tengo clientes que durante 23 años han comprado toros ininterrumpidamente. Claro, sí, ahí tiene la Susana, Abel Ángel de los Ceros, la Susana más últimamente, pero Abel Ángel de los Ceros, Mallea, son clientes que vienen comprando toro desde que arrancamos a dar remate. Claro. Y hace 23 años que de 2, 3, 4 toros todos los años compra. Entonces no le podía sacar la cabeza de remate para exposición. Claro. Saqué un lote del Quinto Corral, así, como para un lote muy parejo. Para participar. Que vamos a ver, yo a lo que más apunto a que gente que por ahí no concurre al remate los conozca y bueno, y después porque el tema de la jura es algo para mí muy subjetivo, depende con qué criterio venga el jurado. El jurado puede tener un criterio y el comprador otro. Tal cual. Yo, no, la verdad que no venimos a ganarle a nadie ni a competir contra nadie. Nos lo pidió Fernando y bueno, los toros están y son buenos, calculo que van a gustar. Me interesa más que les guste a la gente que al jurado, pero bueno, creo que van a andar bien. Bueno, Lisandro, muchas gracias, felicitaciones. Lindo remate, como decías vos, a pesar del trabajo por ahí del martillero, pero también tiene que trabajar el martillero. No, ni hablar. No, si puede no venir. Está muy fácil. Claro. Ni hablar. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a Hugo por siempre estar presente.